Sí, muy buenas noches a todos. Estamos en Dub Night. Hoy este martes 27 de marzo del 2012. Hoy tenemos un programa muy especial. Está con nosotros Avicina Hi-Fi. También productor de la escena mexicana de Dub Radical Session. A todos los aquellos que nos sintonizan, pedimos las totalmente disculpas por las fallas que hay en el servidor de la empresa donde contratamos el internet, pero realmente el Moreno está haciendo ahí un trabajo así enorme por poder llegar hacia sus radios, a sus computadoras, el programa de hoy, Dub Night. Muchas gracias. También mandamos un saludo al programa que siempre nos antecede, Fractal, siempre con su concepto muy, muy, muy fresco en la radio alternativa, y todos aquellos que nos escuchan por Radio Zapote. También muchas gracias a todos aquellos que todo el día están oyendo la estación. Ustedes saben, siempre programación fresca, programación subterránea, programación alternativa. Pues sí, señores, hoy tenemos a Vicina Hi-Fi. Aquí está, vamos a hablar sobre los 10 años de Rutical Session, y agradecemos también que nos acompañe esta noche. Recuerden ustedes que hoy es noche de Dub, estaremos programando música, estaremos con la entrevista, también estamos esperando a los locutores Famer y también a Masaire Dub, que por ahí ellos llegarán en un ratito. Estamos en Dub Night. Saludos de parte de todo el crew que compone Dub Night, el Moreno que está ahí en el apoyo técnico, también está Esteban también por el apoyo. Estamos aquí ya preparados, espérenos un ratito, estamos preparando los controles, estamos en Dub Night. Run. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan aquí en Dub Night. Seguimos con esta transmisión hoy en este día martes. Agradecemos a Ruti Calcation, Rodrigo, a Vicina Hi-Fi que nos acompaña esta noche. Buenas noches, Rodrigo. Hola, hola, buenas noches. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Estamos aquí a la orden. Muchas gracias. Pues el motivo de esta noche de invitar a Rodrigo aquí a este programa de Dub Night es empezar las conmemoraciones de los 10 años del Dub en México. Y quién más con Rodrigo, que es uno de los encargados o uno de los responsables de que haya esta escena hoy en México. Rodrigo, ¿tú qué piensas así después de 10 años, todo lo que ha pasado? Los resultados ahora son sorprendentes, ¿no? Pues sí, ahora hay una gran producción, una gran diversidad en cuanto a dub se refiere. No sé, hace 10 años cuando empezamos, inclusive el público reggae, el público que acostumbraba a ir a las fiestas reggae, a los sound systems de aquel entonces, pues consideraban el dub una música para pachequear en su casa, para fumar y sentarse en el sillón y viajar un rato. Y pues bueno, eso ha ido cambiando y se ha ido colocando el dub en los gustos de más que nada de las nuevas generaciones que se han acercado mucho al reggae a través del dub. Y pues más importante aún es que la producción local ha ido en aumento notoriamente, y podríamos decir que ahora tenemos una escena dub pues sólida, ya con proyectos de verdad ya trabajados. Y pues no nada más eso, ¿no? Sino que yo creo que el dub que se ha manejado en México es bastante leal a lo que es su origen y parte de lo que ha sido el reggae, la evolución del reggae y la gestación en sí del reggae y de sus subgéneros, del robadub, del MC, del DJ, del cantante, y ha hecho honor el dub en México a toda esa historia pues de gran tradición y de gran importancia para la música contemporánea, no nada más la música jamaiquina o sus vertientes, sino para la música inclusive pop, la música electrónica, el hip hop y pues todos los géneros del bajo, ¿no? Drum and bass, jungle, inclusive, bueno, hasta llegar al dubstep, ¿no? Muy bien. Y usted platíquenos ahora de la época aquella de que estamos hablando, o sea, de la transición hacia un nuevo siglo y también esta cuestión de que en México había ya reggae, pero el dub estaba como escondido. Bueno, platíquenos de así del clima de la época ya de los años 2000, donde pues empezaban a gestar las ideas de hacer dub y eventos dub, producciones dub. Pues fue un poco, podría decirse que complicado, porque toda la audiencia reggae de aquel entonces no tenía mucho entendimiento o no buscaba investigar qué era el dub, inclusive qué era lo que ellos escuchaban cada 8 días. Yo pienso que eso es lo más importante a lo que pasa actualmente, ¿no? También influye de que el internet, la información es más fácil de que llegue, ¿no? Antes era difícil pues conseguir el libro, conseguir un escrito, conseguir pues que alguien viniera de lejos y platicara acerca de lo que sucedía, no sé, en Europa, en Jamaica. Ahora es más fácil y más sencillo, y pues ambas cosas han ayudado a que el público que está involucrado en el reggae y en el dub pues sepa qué es lo que pasa más, ¿no? Con esta música, de dónde viene, quién la produce, quién la canta, quién la toca, dónde se hizo, ¿no? Qué estudio. Y antes pues se reconocían por la canción de los pajaritos o cosas así, ¿no? O sea, realmente había pocos cantantes, tal vez Maccabi, Muta Baruka, las bandas Steel Pulse, Bob Marley obviamente, pero no era tan específico, digamos, ¿no? No se sabía pues a detalle qué es lo que, de dónde venía esta música, ¿no? Que tanto nos llegaba al corazón. Y ahora ya hay pues una escena más entendida, más sólida, ¿no? En ese sentido. Sí, Rodrigo, también es bien necesario que así que nos platiques así cómo se acercó, cómo llegó el dub a tu vida, ¿no? Pues yo conocí el reggae hace, no sé, ya varios años, ¿no? Y bueno, como tal, pues me fue un golpe que, por supuesto, como dice Bob Marley, no duele, ¿no? Y empezó ahí a través del reggae, obviamente. Empezó a través de las idas a los sound systems, al Chopo principalmente, donde pues empezamos a descubrir figuras como Jazz Shaka, Mad Professor, Dub Syndicate, un sonido realmente alucinante, ¿no? Alfa y Omega, ¿no? Alfa y Omega, pues todos esos proyectos Dubhead, digamos, Arishan Stepas, pues que estaban pues en sus días, ¿no? La Dubhead había sacado varias ediciones, sus acoplados, y pues bueno, era un sonido que entendíamos como tal roots, pero electrónico, y pues bueno, nos cautivaba a muchos, no a tantos pues, pero sí a muchos nos llamaba la atención y nos hacía, pues nos hizo hacer locuras como es esto de empezar a hacer eventos. ¿Y qué pasaba con la música, el dub de Jamaica, King Tub y Pablo Augustus? ¿Qué pasaba? ¿Se tocaba esa música también? Claro, sí, por supuesto, era pues todo lo de Black Ark. Uh-huh. Era alucinante también. King Tubi, desde luego, Augustus Pablo, Nini the Observer, Mikey Dread, el African Anthem de Mikey Dread, pues tantos álbums que pues han marcado nuestra vida y pues ahora pues siguen sonando ahí en el soundtrack de nuestra vida. Hace 10 años, ¿qué pasaba? También puedo decir que hace 10 años, digamos, me estás hablando así, digamos, como de grupo, de un movimiento totalmente inglés, ¿no? Ya, o sea, todavía decir, digamos, que los grupos franceses como que todavía no hacían el ataque que ahora sí, tienen. Sí, todavía no. Era todavía como no. La segunda ola, ¿no? La segunda generación dub, Disciples, Alfa y Omega, Aeration Stepas, Abashanti, tantos más por ahí. Y bueno, todos provenientes de los productores originales, que eran Jazz Shaka, Mad Professor, Adrian Sherwood, Goosey P, varios que fue la continuación del Roots Music, en realidad, porque en Jamaica se volcó toda la escena al dancehall. Al dancehall, exacto. Y en Inglaterra se recuperó todo eso mediante productores, disqueras, Pressure Sound, On You Sound, Ariwa. Claro. Y pues toda esa tradición, pues dado que en Inglaterra hubo un gran pues acercamiento y un gran gusto por esta música, que se pudo rescatar tantas joyas, ¿no? Que gracias a eso nos llegaron a nuestra generación, ¿no? Entonces sí fue descubrir todo una constelación, ¿no? No digamos un mundo, ¿no? O sea, muchísima música que pues hasta la fecha pues no termina de emocionarnos, ¿no? Más que nada. Pues muy bien, demos las buenas noches a toda la gente que nos está siguiendo esta noche por la webcam y también por todos los medios que ya saben, Dub Night está presente. Vamos a encargar a Rodrigo, a Vicinia, a Hi-Fi que nos programe una buena canción para esta noche. Como ya dijimos la semana pasada, Abyssinia, Hi-Fi, esta noche va a ser una selección con música que le recuerda allá las épocas en donde empezaba su inquietud a gestar este gran movimiento que ahora es el dub en México. Bueno, nos dejamos con Abyssinia, Hi-Fi, que nos tiene esta rola. ¿Qué vamos a oír, Rodrigo? A ver, platícanos. Pues esto es un poco de la escena francesa, es Brain Damage. Brain Damage, muy bien, estamos en Dub Night. Recuerden, estamos aquí a Vicina Hi-Fi, el teléfono 6281-5468. Apenas empezamos. We'll be right back. Disciple is in a roof's digital style. Rolling. Principles from the disciples in a roots digital style. Rolling. Buenas noches, seguimos de vuelta aquí en Dub Night. Recuerden ustedes, podemos los sitios a donde pueden ustedes accesar a nuestra señal, www.radiozapote.org. Ahí está el blog, ahí está la página completa de nuestra estación. Todos los trabajos aquí se realizan. Recuerden ustedes, estamos en el 102.1 FM. También www.dubnight.blogspot.com. Por ahí está también, ya saben, el Twitter y muchas, el Skype también, toda la página de Facebook. Para todos aquellos que quieren seguir una puntual transmisión, también está la webcam. Pues seguimos aquí platicando con Abyssinia Hi-Fi en esta interesante entrevista que amablemente nos va a hacer favor de llegar. Cuatro capítulos, sobre todo para conmemorar los 10 años de Dub en México. Realmente son 10 años realmente donde ha habido mucho trabajo por parte de productores y bandas, y eso es como el momento de empezar a hacer un reconocimiento a toda esa gente que ha estado detrás del movimiento Dub en México. Por eso esta noche tenemos a Rodrigo Abyssinia Hi-Fi. Síguenos contando, Rodrigo. Digamos que ahora me platicabas off the record que tú empezaste antes de Abyssinia Hi-Fi, empezaste tocando con otro nombre. Así es, fue un nombre ahí momentáneo, me hacía llamar Dr. Lee, haciendo referencia a Lee Perry, ¿no? Pero pues bueno, duró muy poco y fue más bien eso, tratar de encontrar los espacios para, pues para poner la música que en aquellos momentos, pues en lo particular me llenaba, me sentía la necesidad de transmitir, ¿no? Sí, platícanos ahora de la fundación de Abyssinia Hi-Fi, que es esta cuestión de promocionar la música dub, ¿no? A través de la selección musical. Sí, así. Su audioteca también, ¿no? Empezó entre Orlando y yo, un servidor. Orlando es un personaje importante también dentro de la vida de Rutical Sessions. Y pues bueno, empezamos a hacer esta selección a partiendo del hecho de que, pues de que la música no es solo, la música reggae principalmente no son álbums nada más, ¿no? Son sencillos, son dubplates, son pues selecciones especiales, ¿no? No yéndonos a pues a una fórmula, no pensando en que pues los clásicos te van a sacar del baile y pues, o sea, que va a sacar el baile adelante, la sesión, la fiesta, ¿no? Pues más bien así, teniendo una propuesta con las rolas, con las canciones, con los tracks que pues a nosotros considerábamos representativos del dub, históricos algunos, otros más nuevos. Y pues eso es, en eso se basó la propuesta de Abyssinia Hi-Fi, traer música no muy escuchada, no muy, pues pues definitivamente no escuchada en cualquier otra sesión en aquel entonces, ¿no? ¿Cómo empezaste a mezclar, digamos, en qué año es esto de Abyssinia Hi-Fi, la fundación de Abyssinia Hi-Fi? Pues Abyssinia habrá empezado por ahí de 2003, 2004 más o menos. Y siempre fue lo que nos tienes acostumbrados, que es los vinilos, esta cuestión, o siempre se prestó a otros formatos como el CD o pues qué sé yo. En general siempre se ha prestado a otros formatos, inclusive hasta la actualidad, en las sesiones que tenemos los domingos, por cuestiones de pues de recursos y que sí tenemos en este momento, nos hemos ido ahí un poco por el tractor y por TikTok. Pues digital. Utilizar el formato digital. Digitalismo. Pero básicamente siempre ha sido el vinil, ¿no? El vinil con la versión original o la versión vocal o el dub original y la versión dub o el dub más denso, ¿no? ¿De quién fue tu primer vinil que compraste? El primer vinil, ¿cuál fue? No recuerdo ahorita, la verdad. Pues así es, recuerden ustedes, y también aquí está el teléfono en cabina, 6281-5468, para todos aquellos que también deseen hacer llegar una pregunta, algún tipo de comentario, crítica, también los micrófonos de Dub Night están abiertos, ustedes recuerden. Y entonces seguimos aquí platicando con Abyssinia Hi-Fi de aquella época, hace 10 años. Este año nos hemos pasado, Rodrigo, diciendo que es la fiebre del dub en México, la mera verdad. ¿Tú qué piensas así, un poco así, oyendo así? Pues yo quiero ver el lado positivo, que es este que mencionaba hace rato, que el que la pues la banda, la lo, tal vez algunos de ellos que fueron primero público, se convirtieron en productores, empezaron a hacer sus beats, su música, y pues creo que eso es lo más importante en esto, ¿no? Que esté sonando el dub en varios lados, en varios círculos, no nada más en la Ciudad de México, sino en Puebla, en Jalapa, en Guadalajara, en Monterrey, pues que esté llegando el dub, ¿no? Entonces eso es como a mí lo que más lo más positivo de todo esto. Hay bandas, hay estudios especializados en reggae, no muchos. ¿Se dieron cuenta pocos realmente cuando iniciaban esto del impacto que iba a tener así? Pues nosotros, yo empecé con esto a través de Rutical. Empezó como Rutical Crew, era un colectivo que provenía, digamos, de una, pues de un círculo de estudio de lo que es la historia, la tradición, la cultura rasta, y pues bueno, a través de eso, pues la finalidad de Rutical era un proyecto cultural, ¿no? Un proyecto que generara no una fiesta nada más, sino una fiesta consciente. Y a través de la historia de Rutical no ha habido nada más conciertos y fiesta, ¿no? Sino también ha habido proyección de películas, clínicas, conferencias, pues porque sentíamos que era necesario que se difundiera la cultura, ¿no? Entonces, pues siempre fue una meta, ¿no? Así que pues que se moviera la escena, ¿no? Que se moviera muchas cosas, que fuera propicio para que pues los jóvenes, la nueva generación de que se estaba acercando al reggae, tuviera las herramientas para empezar a hacer lo suyo, ¿no? Que pues si era Christine, que si era Neil Peart, si era Matt Professor o Ryan Twilight, pues que fueran ellos los que dijeran, pues yo cuando empecé era así y esto es dub, para mí esto es dub. Y pues cuando yo empecé, pues tenía una computadora o no tenía una computadora, y eso fue, creo que muy importante para que todo esto empezara a suceder, ¿no? Y pues como proyecto Rutical siempre pensó eso, ¿no? Y siempre apoyó dentro de los eventos que hacía a los nuevos talentos que salían también de aquí, no nada más en cuanto al dub, ¿no? Sino a la escena Sound System, por ejemplo, también, ¿no? Bandas, no sé, en los eventos de Rutical siempre se metió a pues no sé, a Estrella Negra, a Ras Levy, a City Man, a El Aarón, y pues bueno, en realidad ellos empezaban y pues también se empezó a generar ahí, y pues hoy en la actualidad ya son proyectos pues consolidados, ya maduros en escenario y en estudio, ¿no? Entonces eso pues también se visionó, ¿no? Y qué bueno que pues cada vez nos encontramos con gente que canta, que lo hace bien, que respeta lo que hace y que también la gente, gente que toca, las nuevas generaciones que producen el reggae, que producen en su compu, que tocan algún instrumento y pues que se está generando todo esto, y eso es lo más rescatable, más allá de si hay eventos o muchos eventos o pocos eventos. Yo creo que eso es lo principal, ¿no? Que ya la gente ya pasó de ser, del público ya pasó de ser consumidor a ser una parte activa de todo esto, y creo que la escena siempre durante mucho tiempo se mantuvo en eso, en un consumo nada más, ¿no? Un consumo de la fiesta, del reven, y no de agarrar y tomar las, pues ahora sí que su vida en sus manos y ponerse a hacer algo con lo que sentían, lo que les daba la música, ¿no? Y eso ha ayudado bastante a que surjan tantos proyectos, ¿no? No nada más del dub, sino la escena Sound System, no sé, son muchísimos, inclusive pues llegando hasta el hip hop, ¿no? También que ha permeado también en varios géneros afines al reggae, ¿no? Eso es como lo lo más valioso que yo puedo recapitular de todo esto. Muy buenas noches, recuerden ustedes, estamos aquí, teléfono de cabina 6281-5468. Vamos a encargar a Vicina Hi-Fi que nos haga una selección de esa música que mueve todo este programa y que mueve también multitudes aquí en México, que es el dub. Avicina está hoy aquí seleccionando. Saludos a todo el crew que nos acompaña esta noche en el programa. Mandan saludos así para Elizabeth, la comadre que nos escucha cada 8 días. Saludos para ella. También saludo para Dani. Le mandamos un saludo también que escucha Dub Night cada martes. A todo de parte de que nos acompaña y hacemos Dub Night, el Moreno. Hoy nos visita también Juan Stepper. Está también Lau. Estamos esperando todavía que lleguen los demás integrantes de Dub Night. Pero por lo mientras está aquí Avicina Hi-Fi seleccionándonos y platicándonos de los 10 años de Dub en México. Esto es Dub Night. África. África. África. África. Kilimanjaro. África. Kilimanjaro. África. Kilimanjaro. África. Kilimanjaro. África. Kilimanjaro. África. Kilimanjaro. África. Kilimanjaro. África. Kilimanjaro. África. Kilimanjaro. África. Strength and power, that's what I man require, hey, strength and power, so That's what Jaffur will design. Hey, I beg the youth and put on the crack pipe. Out of the dark and into the light. It's time for all people to unite. Done with the fussing and we done with the fight. Strength and power. That's what I man require. Hey, real strength and power. Oh, that's what Jehovah desire. So them want the health, the strength, and them want the power. May I fi follow fi the teachings of Jehovah. Them want the health, the strength, and them want the power. May I fi follow fi the teachings of Jehovah. Wake up in the morning and to Jehovah I'm and pray. Give me health, strength, and power every day. Me nah go follow say any wicked man way. Me follow Jaja over teachings every day. Strength and power, that's what I man require. Health, strength, and power. So that's what Jehovah desire. Hey, in a the evening for me lay down me head. Think of Jehovah when me burn me lamb's bread. Give thanks and praise for me little ration. Sense me lies in all the nation. Strength and power, hey, that's what I man require. Oh, health, strength and power, hey, that's what Jehovah desire. So I beg the youth to put down the crack pipe. Out of the dark and come into the light. I know it's time for people to unite. Done with the fussing and we're done with the fight. Strength and power, hey, that's what I man require. Oh, health, strength and power, hey, that's what Jehovah desire. So, health, strength and power. Health, strength and power. That's what I man require. That's what Jehovah desire. So health, strength and power. Health, strength and power. Health, strength and power. So I wake up in the morning to judge your I pray. To give me health, strength and power every day. Man's way, the fala jaja of your teachings every day. Strength and power, hey, that's what I man require. Oh, hey, strength and power, hey, that's what Jehovah desire. So, in the evening for me lay down me head. Me think of Jehovah when me burn me lamb's bread. Give thanks and praise for me little ration. Sense me ya at the alien at the nation. Strength and power, so that I require. Health, strength and power, hey, that's what Jehovah desire. just what Jah of your desire. So I beg the youth to put down the crack. Seguimos en Dub Night en este martes donde hubo lluvia aquí en la Ciudad de México, la Ciudad Monstruo. Estamos aquí desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, en Radio Zapote. Esto es Dub Night. Estamos platicando con Rodrigo Avicina Hi-Fi conmemorando los 10 años de Dub en México. Ahora, Rodrigo, dime, ¿cómo nació la idea de traer a Matt Professor y hacer una sesión Dub aquí en México? Pues de la misma forma, fue como el gusto por la música, que pues la iniciativa, las ganas de que se genere, que pues escuchar nuevos talentos, ¿no? O sea, uno en realidad no entendía cómo era un show de Matt Professor, un show de Lee Perry, de todos los artistas que se han trabajado. Pero bueno, empezamos a hacer el link, ¿no? O sea, nosotros a través de la música, de conseguir la música, no nada más yo, recuerdo a Nacho Dredd ahí del Chopo y varios Dreddas más que estábamos así en búsqueda de la música, ¿no? De conseguir tal o cual disco, que pues antes era como más complicado. Así fue que hicimos el contacto con Matt Professor y se le hizo la invitación, ¿no? La invitación, recuerdo que pasó de un dar el avión hasta un año después decir voy a ir a Estados Unidos, pues qué onda con México, ¿no? Y pues nosotros empezamos a mover y ver pues quién se interesaba en hacer la fecha. Fuimos con la gente del reggae de aquel entonces y nos dijeron que pues, estábamos locos, ¿no? Que no era posible, ¿no? Fuimos así con la gente del drum and bass, comparador análogo. Y pues bueno, se interesaron y en algún momento estuvo el plan así de hacerlo con ellos. Pero bueno, nosotros ya teníamos como pues ese gusanito dentro y una tarde decidimos, pues entre Joshua Selector y el Aarón y su servidor, pues hacer nosotros el evento, ¿no? Y producir, conseguir el lugar, conseguir el audio, pues todo, ¿no? Encargarnos de todo lo que un evento así conlleva. Y pues decidimos hacerlo, ¿no? Nos aventamos a hacer un evento dub de ese nivel internacional en el 2002, que es como el primer evento dub en México de esa talla, ¿no? De un artista de ese nivel. Tal vez habrá registros de algo anterior, muchas sesiones, yo creo, seguramente. Pero bueno, así como tal, el evento pues internacional de ese tamaño con Matt Professor, con toda su historia, pues fue en el 2002. Conseguimos el lugar a través de un amigo en el Exterés Arte Actual, donde se hacían en aquella época pues sesiones de jungle, drum and bass, de música electrónica, de varias cosas que el foro estaba propio y abierto hacia distintos tipos de música, ¿no? lo empezamos a hacer, lo organizamos ahí. Te digo, mucha gente pensaba que, pues, que estábamos cotorreando, ¿no? Que, pues, que no era verdad, que no iba a venir Matt Professor. El resultado final fue, pues, un evento que fueron casi 1,000 personas, muchas de ellas no relacionadas al reggae, la mayoría, como a la escena de aquel entonces, como, pues, bueno, las bandas, el público de aquel entonces, la mayoría no asistió. De alguna manera pensaban que también, pues, que no era cierto, ¿no? Que no era posible que viniera, pues, en sí lo que es una leyenda como Matt Professor, ¿no? El evento fue un evento sin precedentes. Bueno, para nosotros trabajamos mucho para que se creara una atmósfera. Hubo videoinstalación, le dimos la vuelta al lugar, de ser un lugar frío, de ser un lugar no muy apto para este tipo de música, le dimos calor, le dimos otro tipo de ambiente, y pues la gente en general lo disfrutó bastante, ¿no? Entonces, esa vez vino Matt Professor con una chica que se llama Yasik, pues que en paz descanse, era una dope poet, pan-africanist, que tocaba el drum pan, el tambor de metal que se utiliza mucho en el Caribe, ¿no? Sí, los steel drums. Y Sakia, que era, pues, una de las MCs más importantes de aquel entonces en Inglaterra. Una DJ, así, mujer, que, pues, bueno, tenía mucha potencia y mucha presencia en el escenario. Y se invitaron a algunos proyectos. Se invitó a Javi Raz, de la Hermandad Rasta. Se invitó a Soul Pachacutic, pues tal vez uno de los primeros proyectos pioneros del dub en México. Se invitó también a Dub Corporation, que era un proyecto de Smoke y DJ, se me fue ahorita su nombre, uno de los tornamesistas más importantes en México, pero él venía con MC Gogo, y Raz Levy estaba precisamente en las vocales de Soul Pachacutic, o en la percusión, me parece. Y pues bueno, fue un evento, pues, largo, extenso y pues muy bien vibrado, ¿no? O sea, una vibra muy fuerte que se sintió. La mitad del... Había una como capilla al lado, ahí la gente estaba durmiendo prácticamente, y lo que es el salón principal, pues la gente estaba vibrando, ¿no? Hacemos un reencuentro en Rastreando el Reggae, Cristian, al que mandamos un saludo, al Chiquilín, acerca de la visita de proyectos reggae a México, ¿no? México, ¿qué tanto contacto había tenido con bandas reggae, ¿no? Hablamos de épocas de los 80s y 90s, donde son pocas las bandas que vienen a México, no es muy frecuente, ¿no? Entonces viene una sesión esta 2002 con Matt Professor, entonces esto se vuelve una locura, ¿no? Sí, pues fue, para nosotros fue el inicio de este proyecto Rutical Sessions. Nosotros empezamos ahí y pues fue mucho también, pues, retomar mucho el trabajo que ha hecho Matt Professor con su disquera Arigua, que es como una de las disqueras independientes más importantes de todos los tiempos, en todos los géneros, ¿no? Son casi 300 discos producidos y editados, ¿no? Y pues bueno, dentro de su disquera estaba también Maccabi y Lee Scratch Perry. Y pues fueron los eventos que siguieron, Maccabi con The Royal Roots Band. Y bueno, en ese mismo evento también trajimos gente de Latinoamérica, del reggae, como fue Fidel Nadal, Alika, las primeras presentaciones de Alika en México, y Llamarada Sound System, que era Boomer, DJ Patua, y al primer cientista de Latinoamérica, que era Raz Don, ahora conocido respetadamente como Raz Don, y haciendo una sesión a 8 tracks, una mezcla en vivo, ¿no? Y de su estudio directamente de discos Yo y Yo en Chile. Y pues fue así, pues un evento importante también, ¿no? Un inicio soñado, ¿no? Pues sí, fue la primera vez que pues que se presentó así como tal una un evento Sound System, ¿no? Con cantantes utilizando el Sound System como tal, ¿no? Fidel Nadal era la primera vez que venía pues como Sound System, ¿no? Con discos, ¿no? El DJ Pato le hizo la selección. Las ocasiones anteriores había venido con banda, ¿no? Y pues esta es la primera vez que él viene como Sound System, que es un formato, digamos, muy utilizado en Jamaica, muy utilizado también en el hip hop, pero que en México pues no se había utilizado tanto, ¿no? Y fue la primera vez que con DJ Patua, con Boomer y con Alika, pues utilizando este formato, ¿no? Y pues bueno, de ahí ya también es el comienzo de muchas cosas, ¿no? En esa vertiente Sound System, ¿no? Y qué bueno que mencionas lo de que le siguió a Mad Professor Lee Perry, ¿no? Sí, después de eso fue Lee Perry, pues un evento, pues, ¿cómo decirlo? Por un lado, pues es así, fue muy interesante ver a Lee Perry por primera vez en México. ¿Y la única vez que ha venido? Es la primera y única. La primera y única vez. Esperemos que ha venido. No sea la única. Claro, sí. Estamos esperando que sea, que se repita esta experiencia. Y pues sí, o sea, el evento con Lee Perry fue también muy, pues lleno de muchas anécdotas, ¿no? O sea, muy, pues, muy intenso, por así decirlo. Claro que sí. Entonces, estamos hablando de sobre todo con Rodrigo, de cómo México se empezaba a convertir en un dub point, en una parada dub para los artistas de otras latitudes. Recuerden ustedes, estamos en Radio Zapote, www.radiozapote.org. Por ahí está el chat para toda la gente. Ahorita nos vamos a aventar un clavado para ver quién está por ahí saludando. Nos manda un saludo Raj Yashua, también se los devolvemos. Le mandamos por aquí un big up a él. Estamos aquí con Rutical Session, Avicina Hi-Fi, en esta noche, en esta interesante plática. Apenas vamos en el 2003, entonces nos faltarán todavía realmente los años subsiguientes, que vienen más poderosos, ¿no? Por ahí estamos aquí haciéndole una lista, que en ese mismo año 2003 viene Dread Zone, ¿no? Viene Dread Zone también en el 2003 para el mismo evento, el primer festival de dub, Forward Dub Festival. Forward Dub Festival, y sí. Y pues bueno, venía Mad Professor con Sakia, Sister Audrey, venía R16 también, Dread Zone y el artista principal Lee Scratch Perry. Claro que sí, de eso te comentaba cuando empezamos el programa, ¿no? De qué onda con el dub creado en Jamaica. Exacto, te hablaba yo de Pablo Augustus de King Tubby, ¿no? Pero para llegar a Lee Perry, ¿no? O sea, danos un panorama de este señor, ¿no? Lee Perry. Pues sí, Lee Perry junto a King Tubby fue de los creadores del dub. Y bueno, utilizaron toda la tecnología al alcance para pues darle la vuelta a la música, ¿no? A la música como se conocía mundialmente en aquel entonces. Ellos empiezan a utilizar la consola, los efectos, la tecnología que había en aquel entonces para poner al ingeniero, al productor en otro plano, que antes era como más técnico, más de grabación. En este momento el dub, en los años finales de los 60, principios de los 70, el dub como tal le da el sonido al reggae. Aparte de darle el sonido al reggae, pues le da mucha, pues le da una presencia, una actitud, una dirección, ¿no? Que va pues de la mano del sound system, por así decirlo, de las presentaciones de los, es gracias también al dub, digamos, al descubrimiento del dub que sale la figura del DJ, ¿no? O el MC, ¿no? Que se le conoce también en la actualidad. En aquel entonces, o en el reggae, pues se le conoce más como el DJ, ¿no? El que usaba cabalgar sobre las pistas, ¿no? De los dubs generados principalmente por King Tubby y Lee Perry, ¿no? Entonces, ahí también se le da un, pues es también el origen de esa vertiente, ¿no? Y de varias más, ¿no? De lo que es el dub, el reggae y cómo se le conoce actualmente y cómo actualmente, pues, y desde los 90s, desde los 80s permea en la forma de hacer música en todo el mundo, ¿no? En todos los estudios, en la música pop, así todos esos hits que luego escuchamos, ¿no? Ya de dominio público, sí. Tiene una influencia muy muy importante. Muy clara y muy importante de lo que se hizo en Jamaica en esos tiempos, ¿no? Claro que sí. Y después viene un año 2004 con Alpha and Omega, ¿no? Sí, la primera vez que viene Alpha y Omega, o la segunda. Es la primera, no, la primera vez, hablamos del año 2004. Viene con Fersher Unity, con Julian Fersher y Ruben Master y Daddy Ticha. Y pues sí, es una sesión memorable ahí en lo que fue el Salón Tarará. Y también en conjunto con Estrella Negra, con Ras Levy. Me parece que también estuvo Semilla de Fuego, que era el proyecto de Aarón y Aital. Uh-huh. Y pues bueno, gran evento. Y también empieza a venir Mad Professor cada año, ¿no? O sea, no, digamos que en 2003 no viene, viene 2002 y en 2003 no viene, no. Pero empieza a venir 2004 y repite 2005. Bueno, así, en 2003, ¿no? Viene con Lee Perry, o sea, hace la sesión sí. Es así es. Lee Perry y Mad Professor. Muy bien, entonces empieza a repetir Mad Professor ya año con año, México. Sí. Sí, o sea, a mi parecer, cada vez y cada sesión de él es distinta, ¿no? Él como que, bueno, ya tocando el punto de Mad Professor, ¿no? Él, pues poco a poco le va tomando gusto a México, ¿no? La primera vez que vino no salió del hotel, más que el evento, y de regreso al hotel, ¿no? Nadie quería salir a las calles así de la ciudad, ¿no? No sé, le ofrecíamos ir a las trajineras, a Teotihuacán, y él decía, no, yo me quedo aquí en mi hotel. Y pues poco a poco le fue agarrando el gusto y el sabor a las tortillas, ¿no? 2005 repite Mad Professor y viene un evento, la oportunidad de hacer a Israel Vibration y los Roots Radix, ¿no? Sí, a los Roots Radix con Flava Holt en el bajo. Y pues sí, pues fue un gran evento porque... Pues bueno, o sea, Israel Vibration es un dúo vocal sumamente importante, muy armónico, de mucha calidad. Y pues acompañado de de grandes músicos, ¿no? Entonces, y lo más interesante místico. Que se me hace haciendo un paréntesis esta onda, ¿no? De que primero veíamos, nos comentabas que los productores de reggae, roots tradicional, no hacían eventos de dub porque era quizás un riesgo, ellos veían un riesgo quizás en su mente y esas cuestiones, economía. Entonces ahora viene y Radical Session y hace Israel Vibration, un productor que empieza no sé si está bien etiquetarlo dentro de productor de dub, de eventos dub, hacer una banda de roots, ¿no? Un evento roots, dando una... Sí. Un reversazo, ¿no? Pues sí, en realidad, pues el gusto viene del roots, de la raíz, ¿no? O sea, lo que hoy presentamos y lo que hoy se hace en el dub actual, pues sigue siendo reggae a final de cuentas, ¿no? A mi parecer siempre, nunca se ha dejado de hacer, tal vez es otra forma de presentarlo, y pues a mi forma de verlo, el mejor reggae que se hace en la actualidad viene de esta parte dub, por así decirlo, ¿no? Los mejores rhythms con más fuerza, con más mejor sonido, pues viene mucho de ahí, ¿no? O sea, sí está bien presente pues la parte jamaiquina, ¿no? Así el New Roots y toda esa vertiente, no sé, Exterminator, pues que son de mucha calidad, ¿no? Pero en sí sigue siendo pues reggae lo que se presenta en otro formato, pero al final de cuentas también Radical Sessions no ha sido su prioridad del dub, ¿no? Sí ha partido de ahí y ha tomado ese camino más, pero pues sí siempre ha sido fomentar la cultura, ¿no? El roots and culture. Entonces, pues sí, Israel Vibration no es tampoco el único caso, ¿no? Que se encuentra. Vamos a hacer ahí una pausa para ir música. Se está poniendo buena la entrevista para toda la gente que nos está escuchando. Recuerden, aquí está la webcam dubnight.blogspot.com. También está nuestro contacto, el www.radiozapote.org. Recuerden ustedes también que está nuestro teléfono en cabina 6281-5468 para que ustedes así puedan llamar y también quizás dar algún apunte sobre este acontecimiento que estamos celebrando hoy en Dubnight, que son los 10 años del Dub en México. Aquí está Avicina Hi-Fi poniendo una buena selección. Recuerden ustedes, también disculpen las molestias por aquellas los problemas que hemos tenido con el servidor. Esta empresa que nos presta el servicio, pues hoy está fallando. Bueno, estamos en Dubnight, recuerden ustedes también 102.1 de FM. Still with Seguimos en Dub Night. Estamos con Abyssinia Hi-Fi haciendo un recuento, una cronología sobre el dub en México, partiendo del año 2002. Entonces, se viene un año muy importante, Rodrigo, el 2006. Sí, el 2006 es un año pues intenso ahí de mucho trabajo, pues. Así nos dimos a la tarea de hacer un ciclo que se llamó 45 RPM, que es revoluciones por minuto, haciendo referencia a las pues a la, al formato que normalmente se ha utilizado, que es el vinil, para pues para difundir la música a través del sound system, ¿no? Y fue que hicimos un ciclo de 4 conciertos, cada uno con su conferencia respectiva. Las conferencias eran en Casa del Lago. Y pues abrió el ciclo, fue Alfa y Omega con Disciples, con una conferencia ahí en Casa del Lago, en donde se ha hablado de muchas cosas, ¿no? De lo que es principalmente la escena ya, cómo fue que ellos, como segunda generación, se aproximaron al reggae y al dub, al sound system, ¿no? Donde era pues algo de negros, ¿no? Y ellos siendo pues gente pues blanca, ¿no? Originaria de aquellas tierras. Se aproximaron a la cultura reggae, al roots. Y después fue un concierto con Mad Professor, me acuerdo que fue un domingo ahí en... todo este ciclo se hizo las conferencias en Casa del Lago y las sesiones musicales en el Cultural Roots, ahí en Tacuba 85, no me acuerdo. Y después fue después de Mad Professor venía con Joe Arigua. Y bueno, en cada sesión había un representante nacional, ¿no? En aquel entonces me parece que fue la primera vez que se presentó, que trabajamos con Bungalow Dub. Y fue también Unidub, ¿tocó Unidub? Sí, creo. Sí, también. Me parece que sí. Sí, claro que sí. Y bueno, entre DJs y proyectos locales, pues fue que se hicieron las presentaciones. También estuvo Twilight Circus con Brother Culture, que fue también una sesión importante. Tronó el sonido del lugar, hizo explosión ahí, hizo un corto que también es memorable ahí, con pirotecnia y todo. Y después fue, bueno, el ciclo que creo que se cerró con... Después con Zion Train, que venía con Dub Dada de MC, con Metales y Neil Perch. Pues bueno, no sé, en aquel entonces era algo pues complicado, porque todas las sesiones que se hacían era solo una sola fecha en México, ¿no? Era una sola fecha en la Ciudad de México y no más, ¿no? No había nada más, ni en Jalapa, no había Puebla, no había Guadalajara, no había Monterrey. Y pues era algo complicado correr con todos los gastos, ¿no? De todas las personas que venían. En realidad era a veces triste los resultados económicos. Pero bueno, o sea, sí se hizo un gran trabajo. Y bueno, las conferencias de ese ciclo también, a mi parecer, dieron un gran impulso a la escena, a toda la gente que estaba en búsqueda de información, ¿no? De ver qué es lo que pasaba, de dónde venía todo esto, cómo se hacía. Y pues creo que fue un buen momento, ¿no? Para la escena dub en México. Y bueno, en ese mismo año también hicimos a Mikey Dread, que hizo un jamming ahí en el Centro Cultural Universitario, y pues también dio así como una cátedra de su historia, ¿no? De su trayectoria como productor, como difusor del reggae, como locutor también, que era. Y bueno, pues también, que ahorita ya no está también aquí con nosotros, pero bueno, se generó también una conexión muy fuerte y muy y muy importante, ¿no? Su legado es sumamente valioso, ¿no? De Mikey Dread. Y pues bueno, sí fue un año muy, muy prolífico para la escena, ¿no? Se hicieron varios eventos y claro que sí, realmente trabajo. Sí es un parteaguas, ¿no? Para toda la gente, ¿no? Sobre todo como decías, que Rutical Session además es una cuestión cultural, ¿no? Una cuestión también de compartir ese conocimiento, así acercarse con los artistas, ¿no? Realmente, ¿no? Que sí. Los artistas pudieran mostrar su concepto, ¿no? Musical y cuestiones así, ¿no? Vinieron a resolver muchas preguntas, ¿no? En su tiempo. Sí, claro, mucha gente, pues muchos teníamos muchas cuestiones, muchas inquietudes en relación a pues al movimiento dub, por así decirlo, de la segunda generación del sound system, de cómo se producía, de qué significaba, de dónde venía, de qué era el dub, ¿no? O sea, había tantas definiciones, tanto como que era pues nada más algo instrumental o que era pues la parte electrónica, era reggae electrónico, no sé, tantas definiciones que pues andan por ahí y pues bueno, ellos vinieron como más a definir, ¿no? Más a dejar eso. Y creo que fue algo muy importante, muy valioso para México, ¿no? Porque pues como lo decía en un principio, lo que se ha generado en México no ha sido como el reggae electrónico, el reggae chill o el dub electrónico, el dub chill out o el dub de que puedes escuchar tal vez en un rave, ¿no? O sea, es un dub que es pues viene de la raíz del reggae, ¿no? Que viene directamente del reggae y que rescata todos los pues todo eso, la tradición y la cultura cultural, la cultura reggae, la cultura roots de Jamaica, ¿no? Que se inició en Jamaica. Y pues bueno, todas esas sesiones, esos conciertos pues fueron de gran importancia para que pues se diera a conocer, para que mucha gente empezara a tomar el dub como su bandera, ¿no? Su música con la cual se identifica, ¿no? Pues haciendo así un recuento, pues así la invasión estuvo pues sí pesada: Alpha y Omega, Disciples, Mad Professor, Joe Arigua, Twilight Circus, Brother Culture, Mikey Dread, Zion Train, Mad Professor y Maccabi. Así es. Sí, realmente sí, fue un año muy prolífero, ¿no? Y también viene Zion Train, entonces viene con una alineación compuesto de Dub Dada. Viene Dub Dada. Y viene en un concepto que me dices con banda. Pues sí, digamos acto en vivo como tal completo. O sea, en los trombones, ¿quién viene en los trombones? En el trombón viene Viga. Viene Viga. Que también ya es un productor y un personaje muy... muy relacionado ya a la escena dub en México, porque bueno, él se quedó mucho más, bueno, más tiempo, compartió pues ahora sí que todo su bagaje, todo su conocimiento pues con mucha gente de aquí, ¿no? También venía Dave en la trompeta y bueno, pues era también un acto en vivo pues nunca antes visto, ¿no? Aquí en México, es uno de los mejores actos en vivo en Europa, ¿no? Y también en esta cuestión de que demostrando que el dub, hay muchas formas también de hacer el dub, ¿no? En este caso, respecto a los formatos, viene Zion Train en este formato con instrumentistas acompañando su acto, viene Mad Professor que toca con una mesa de mezclas, viene Alpha y Omega que viene el bajista, ¿no? Y también viene una percusión. Sí, así es, percusión y así, ¿no? Viene el Brother Culture, que es un MC totalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pues hay varios formatos para difundir el trabajo, ¿no? Porque principalmente el dub es un trabajo de estudio, ¿no? Entonces, pues para mostrarlo en vivo, pues cada quien ha tomado sus herramientas para hacerlo y el resultado siempre ha sido distinto. Lo que hace Mad Professor es utilizar un multitrack y hacer una remezcla en vivo, ¿no? Es también lo que hace Neil Perch, ¿no? Él también hace una remezcla en vivo, pero se ayuda de los metales y de la voz, que ese es completamente al momento, ¿no? Y concluimos el año en este episodio 2008 Digital Dubs, en 2007, perdón, Acial Star otra vez haciendo esta cuestión, una banda roots totalmente distinta, ¿no? Sí, pues una banda que se ha hecho famosa por los covers dubs muy bien logrados que han hecho de álbums. Hablamos del año famosos, 2007, ¿no? ¿Qué álbum estaban trabajando esta banda? Estaban presentando el álbum de que le hacen a Radiohead, Radio sí. Dread. Sí. Y ya traían atrás el de Dub Side of the Moon, que pues también fue un éxito mundial, ¿no? Entonces, afortunadamente aquí fueron muy bien recibidos. Y fue también unas dos eventos, dos conciertos muy, muy buenos, ¿no? O sea, para igual, incluso para la escena también. Y repite Zion Train en ese mismo año, 2007. Sí, repite con el, pues, un evento también con banda. Venían metales y venía una chica que se llamaba Princess Jewels. Así es. Y bien, una voz muy... No, nada que ver con Molara, pero bien, también una muy buena presencia y una voz. En este muy caso, buena. También haciendo unas recuentas de los MCs, en este caso, mujeres MCs, ya había venido Sakia, y ahora me dice de Prince Jules, ¿no? También. Ajá. Y también otras mujeres, Christine en el bajo de Alpha y Omega. Ajá. ¿No? Yasik también, que vino en el primer evento. Sister Audrey, Aisha también. Aisha, eso en qué, lo de Aisha en qué año fue, en el 2004, en el 2004. Ah, viene con Matt Professor. Uh-huh. O 2005, no sé. pero está bien hacer este recuento también, sí, de las Omegas que vienen a visitar. Bueno, después fue, bueno, Alika también. Alika, sí. Y viene en el 2008 Digital Dubs de Brasil también, ahora así también es, con esta vertiente del dub hecho en América. De este lado, ¿no? Sí, sí, sí. Ya había pasado con la experiencia chilena. Sí. Con Don Chico y ahora Razone. Entonces ahora es Digital Dubs de Brasil, ¿no? Marcos. Ajá, así es. Y bueno, un gran trabajo el que él ha estado haciendo allá en... con Sao Paulo. Así es. Y sí, o sea, con Sound System, estudio, sello, ¿no? Claro. Sello discográfico. Bastante, muy prolífico. Y con presencia, ¿no? También en el mercado inglés, sí, europeo, ¿no? Por decir. Sí, sí, sí, se han dado unos buenos tours por allá y ya ha llevado penetrado su música también. La música. En ese sentido, ¿no? Que se hace por acá. Sí, de representante. De mucha aceptación, de muy, hecho. Muy bien, vamos a dar paso a una selección musical. La vecina Hi-Fi está aquí seleccionando esta noche. También saludamos a Masaire que acaba de llegar y en un momentito más ella se estará integrando aquí a la mesa de conversaciones de Dub Night. Recuerden ustedes los canales tradicionales para contactarnos: www.radiozapote.org, la webcam www.dubnight.blogspot.com. Aquí está el Zapotitel para todos aquellos que todos quieran comunicarse con la cabina, 6281-5468. Saludamos a Aldo Dob, que nos manda saludos desde la ciudad de Acapulco, México, territorio Dob. Entonces vamos con una selección de Abyssinia Hi-Fi que ahora esta noche nos acompaña en Dob Night. Praise the Lord, I forever question of all the man to all the master, all the crews, I was still good gosh. Original brother culture touching down. Original scientist, tell him star. Badang, badang, you know why star? We are go blind them with the science. Keep a boy silent. Them can't test me when me move like a soldier. Blind them with the science. Keep a boy silent. Them can't test me, no way. Why? Come here, Bala, come on up. I'm a dress up in a black. Big samurai sword over me back. When shot them up and boom them up and fling them in a stack. Go tell them in a rapper when me sharpen me shot. Give me no. Who's that coming? Dressed in a satin. Moving through the place like a ninja assassin. Make them stall like them lick a brick wall. Test brother culture and you know you are gonna fall. Blind them with the science. Keep a boy silent. Them can't stop me when me move like a soldier. Blind them with the science. Keep a boy silent. Them can't stop. Science. Seguimos en Dub Night, saludamos esta noche a Masaire, que por fin llegó al programa. Buenas noches, Dub Night. Aquí como todos los martes, pero ahora tenemos un invitado que ha como nutrido mucho la escena del dub y la perspectiva, ¿no? Yo desde que recuerdo que empecé como a ir a los toquines, pues ha sido como una enseñanza, ¿no? También de muchos años. Y pues creo que es pertinente en este programa, ¿no? Tener así un poco de historia, ¿no? En el dub, que finalmente acá Rutical Session forma parte de eso, ¿no? 10 años de construir una escena, ¿no? Y que sin esa construcción, pues no sería la escena que hay ahora en México, ¿no? Que sí creo que tiene ahí como una parte muy nutrida, ¿no? De Rutical Session, ¿no? Y todo su recorrido, ¿no? Pero también pensaba en que alguna vez platicaba yo con Rodrigo que encontrar lugares para hacer toquines era complicado, ¿no? Que a veces como hay toda una cuestión. Y yo he visto que han habido trabajos, pues, tanto con Casa Ilvana, ¿no? En algún momento. y después con el Atlántico, ¿no? Para hacer un, como, pues, una cuestión constante, ¿no? De la escena, ¿no? Y como los toquines en el Atlántico, creo que ha sido como unas buenas jornadas que estaría bien también como igual promocionar para que la gente vaya más y conozca, pues, tanto a nuevas bandas de dub como artistas, ¿no? Internacionales y de todo, ¿no? Pero igual que nos platicaras un poco de... Sí, en este sentido, esto, ¿cuándo empiezas a organizar este concepto del dub club que has estado que también manejando, ¿no? Eso como, ¿cuándo año lo intentaste también esta cuestión? Pues originalmente el dub club empezó en el Cultural Roots con Sirius Dub. Pues yo con Orlando también. Y pues fue como un concepto que en un principio empezó a funcionar bien. Pero después pues entraron otros intereses. Y pues se sobrepuso el dancehall, ¿no? Sobre el. Que el dancehall está pues muy bien también, ¿no? Pero se retomó la línea en Casa Ilvana. Eso fue pues también por ahí de 2008, me parece. Y sí, eran sesiones pues de dub, selección dub, con varios artistas, varios selectores invitados, como Ducas, Zulu, ¿quién más? With Selecta, Acer Lab, y pues bueno, algunos selectores también ahí que pues como 2008, como estamos platicando ahorita, y 2009 fue como el momento en que se empezó empezó a haber muchos eventos de dub, mucha expectativa en cuanto al dub, mucho selector, mucho pues muchas ganas de participar dentro de la escena, ¿no? De mucha gente, de gente nueva. Y pues sí fue como un año importante para la escena, ¿no? Sí, que ya se hablaba mucho de pues del género, de lo que se estaba haciendo, ¿no? Entonces, pues el Dub Club ayudó también mucho a eso. Y pues ahorita estamos ahí un poco en stand-by del Dub Club, y se le ha dado ahí al Dub cabida en unas tardes de en el Club Atlántico todos los domingos, que se llaman Rutical Classic Sessions, que partió, el nombre parte de que en un principio pues quisimos también darle un poco la vuelta al concepto y irnos un poco atrás con una selección rocksteady, early reggae, y eso fue pues todo el mes de julio del año 2011, y pues de ahí ya empezamos como a programar distintos proyectos, entre ellos Nahual Yome, Unidub, pero pues no nada más en la línea dub, ¿no? Sino también las bandas de reggae, pues MCs de hip hop, o sea, proyectos como tal de hip hop, drum and bass, jungle, que pues demuestra así el nivel que ya se está manejando pues en la escena, pues es under y pues bueno, está ahí en un trabajo constante para darse a conocer, pero ya es un trabajo ya consolidado, vaya, ¿no? O sea, son proyectos ya con un disco, con ya trabajo de estudio, y pues que no ha bajado así su calidad cada 8 días, y que se han presentado muchos proyectos de gran importancia ya, ¿no? Ya pues en la escena nada más del dub o del reggae, ¿no? Muy bien, entonces podemos continuar ahora con con esta cronología que hemos llevado durante todo el programa. Entonces digamos que viene un año 2009, donde también viene muy cargado, ¿no, Rodrigo? 2009, el año 2009, y ahora sí empieza la invasión francesa, ¿no? Pues que, sí. Que hablábamos ya después de una primera gran lo que son los inicios de Rutical Session, hasta llegar ese año 2006 también, que fue un parteaguas por todos los eventos que ocurrieron, y sobre todo por todo el entorno que había, ¿no? En torno a esos eventos, que había clínicas y había la oportunidad de platicar con los artistas. Viene un 2007, donde también viene Recordemos ahorita, recordábamos que viene Manasé y Danny Red, ¿no? Que también un gran importante productor de, de allá de las Europas, de Inglaterra. Viene de Digital Dubs, también trabajando en la línea de mostrar lo que viene por acá. Pero viene un 2009 lleno de gente, ¿no? Que también visita por primera vez, ¿no? La tierra mexicana, ¿no? Sí, creo que se da más en el 2010 es toda esta... bueno, la ola francesa, como sí. tú lo llamaste. Y pues no sé, 2009 fue como muy importante para nosotros porque pues también dio... Se abrió el dub a otras escenas, a otras ciudades, vaya, ¿no? O sea, como te platicaba anteriormente, las fechas, los tours, pues no eran tours, eran solo la Ciudad de México, ¿no? Y pues aquí teníamos que correr con el gasto de todo, ¿no? Entonces, pues no nada más eso, sino que en el 2009 se empieza eso, empieza a sonar muy fuerte el dub, porque por lo menos una vez al mes teníamos un evento internacional fuerte, ¿no? Fue la primera vez que vino Vibronix, la primera vez que vino Kanka de Francia, vino Mungus Hi-Fi, vino Brain Damage, y pues fue un año bastante importante, ¿no? Con Zion Train, pues no sé, estamos platicando de que ahorita está de moda, pero no podemos pasar de 3 fechas, ¿no? Y todas aquí en el DF. Y haciéndote un paréntesis, estuvimos en el nuevo disco de Mungus Hi-Fi. Ajá. Pues sí, señores, si ustedes quieren buscar a Rodrigo en el nuevo disco de Mungus Hi-Fi, pues ahí está, ¿no? También ahí está caricaturizado. Ahí está caricaturizado en el nuevo disco de Mungus Hi-Fi, señores. Como buscando a Willy, buscando a Rodrigo. Pues sí, realmente ese viene ese año, ¿no? Haciendo a Mungus Hi-Fi también, ¿no? Digamos que... Sí. Diciendo como Mungus Hi-Fi como un grupo muy así muy popular, ¿no? O sea, que se oye en todo el mundo, ¿no? Mungus Hi-Fi, ¿no? Un sistema así que su música también trasciende y también, ¿no? Sí, sí, sí. Es un gran trabajo el que han hecho ellos. Sí, ¿no? Y pues no sé, sí, también como te comentaba, fue una época intensa porque pues de Zion Train, por ejemplo, hicimos como casi 8 fechas, ¿no? Con ellos. En San Cristóbal de las Casas, pues fueron tours... pues grandes, ¿no? Y pues bueno, fue algo nunca antes hecho en México que pues se llevara el dub a tantas ciudades, ¿no? También me parece que ahí vino Matt Professor y pues también fueron así alrededor de 15 fechas y bueno, se hicieron muchísimas cosas que fue pues también mucho ruido a nivel internacional, ¿no? Y que mucha gente como que les llamó la atención qué es lo que estaba pasando en México. Claro. Y pues sí, todo esto viene haciéndose ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde el 2002 se viene, pues ahora sí que abriendo camino. Y pues lo más importante de esto es que pues la escena está creciendo. Y no nada más de los eventos internacionales, ¿no? Eso es lo ahora más importante. Ahora, y se da sentido de que los artistas ya no solo se presentan una vez, ¿no? Sino que ahora tocan varias veces, ¿no? Entonces se empieza así a hacer las sesiones, ¿no? Por muchas partes de la ciudad, ¿no? También hay que empezar a decir que se empiezan a mover las locaciones también y empieza a haber un movimiento, ¿no? También así bien representativo, ¿no? O sea, ¿de dónde sí, en ese sentido yo creo que... Sí, corresponde a la demanda, bueno, la inquietud que se tiene como en... Pues antes era tal vez en el oriente y... Claro. Tal vez en el... Más al centro de la ciudad y todo oriente eso. Oriente y pero, centro, sí. Pues ahorita ya está muy, muy expandido. Sur, no sé realmente los promotores cómo les vaya, tal vez, no sé. Debería de haber como más... Yo pienso un poco más de aire, ¿no? Para que pudieran ellos salir bien, yo pienso, ¿no? O sea, pero... Sí, eso responde a eso, a la inquietud que hay así del público joven hacia el dub y hacia pues este género que sí está pues cambiando muchas cosas, vaya, en el buen sentido, ¿no? Sí, obviamente, pero hay que hacer la reseña del sello, ¿no? Que tiene Rutical Session, ¿no? También en ese sentido, que siempre que ustedes anuncian algo, pues realmente están los resultados, está el evento, ¿no? Y así esa cuestión, o sea, algo que distingue Rutical Session, ¿no? Esa característica, ¿no? Entonces sí. Viene un año 2009, Zion Train, Brother Culture, Vibronix, Brenda Mash, Kanka. También en el Sky 5, en el 2009 se presenta el primer acoplado de reggae en México, que es Invasión Dub. Claro. Perteneciente al sello Invasión Records, que es pues el conjunto de Rutical Sessions con Seven Records, que es uno de los principales estudios de que se hace dedicados al género, ¿no? Al dub y al reggae, al jungle. Y que próximamente dedicaremos un especial a estos artistas, digamos, a esa trayectoria, un capítulo 2. Prometemos un capítulo 2 sobre los 10 años del dub en México y los 10 años de Rutical Session, donde podamos platicar de esto que tú apuntas, ¿no? Que es el nacimiento de Invasión Records, ¿no? Que es el sello, ¿no? Discográfico. Uh-huh. Entonces también viene este 2009, viene una banda de Costa Rica que también está haciendo dub, que se llama Moonlight Dub. Moonlight Dub, así es. Dub en vivo con instrumentos, con músicos en vivo. Y pues también así como empezando la movida ahí en Costa Rica ellos. Centroamérica. Sí, en Centroamérica. Así muy... También muy... Muy, donde hay una escena dub y también hay una producción dub seria, ¿no? Sí, sí, sí, sí, bastante seria. Bastante seria, ¿no? Este año sí tuvimos un enlace con ellos y van a tener a mucha gente, ¿no? Un evento importante ahí en Mad Professor, ¿no? Principios también, ¿no? De julio. Va para allá Mad Professor, ¿no? Justamente. Sí, de junio. Para de junio. Costa Rica. Uh-huh. Muy bien. Entonces viene el año de 2010 y aquí veo que se encuentran Alborossi de Italia. Un singer, ¿no? Sí, un singer. Sí, de los como más populares de los últimos tiempos, ¿no? Digan. O sea, que se fue a trabajar mucho a Jamaica y bueno, es como importante también su aportación que ha hecho. Claro que sí, porque es muy tocado en el Sound System en este momento, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Cosa de gran popularidad, ¿no? Su música. Así es, Alborossi. Y en ese entonces se organiza un fest con todos los talentos, ¿no? De aquí de México. Sí, el festival se llamó International DJ, direccionando un poco el concepto a lo que se hacía en Jamaica, ¿no? Digamos el nombre original que se le ha dado al MC, ¿no? O sea, ahora el MC, pero originalmente en Jamaica era el DJ. Y pues sí, fue así una tarde de puro DJ, de puro cantante en vivo. Y fue, pues bueno, creo que también una mezcla de hip hop y de reggae. Estuvo aquí Lamar, estuvo Netman Guerrero, El Aarón, Lengua Alerta, Manic B, Real Stars. Y bueno, fue una tarde también llena de calidad, ¿no? Porque pues ya muestran así pues su nivel, ¿no? Los cantantes que en su principio pues era distinto, ¿no? Ahora viene, entonces también viene ese mismo año los AC All Stars. Uh-huh. Ya presentando su última producción en ese entonces, ¿no? Sí, era el de Lonely Hearts Dub Band, que es el tributo a Dub a The Beatles, del disco de Sgt. Pepper, creo. Así es. Y pues también ahí en ese disco viene acompañado de Michael Rose, ¿de quién más? Pues de varios cantantes importantes, ¿no? De Jamaica y de la escena de Nueva York. Y bien, así, pues también siempre mostrando una calidad importante, así como banda. O como colectivo que son, porque en realidad cambian de continuamente de instrumentistas. De instrumentistas, exacto. Muy bien, entonces viene también Aeration Stepas. Así es. También en ese sentido viene un operador de un sound system, ¿no? También. Sí, operador, productor de. Pues también maneja un lugar en Leeds, que se llama el Sub Dub, que bueno, que pues también es lugar de donde se han presentado los principales exponentes de dub mundiales, y pues también donde se dice que ahí empezó el dubstep y géneros muy pues afines al reggae, ¿no? Y al dub. Y pues sí, también fue una experiencia pues importante haber conocido a Mark Irration. ¿En dónde fueron los toquines de Irration Estepas? ¿Hubieron varios igual así en Guadalajara y eso o solo fue acá? Sí, fue Guadalajara, México, Ciudad de México y Nesa, Ciudad Nesa. Sí, porque en el centro estuvo, no fue tanta gente, ¿no? A mí me sorprendió muchísimo. No, fue así muy poca gente, de hecho. Yo creo que ese lugar, ¿no? Era importante ir a ese toquín, ¿no? En el sentido del sound system y todo, y yo me sorprendí mucho, ¿no? Igual y no fui a Nesa y no fui a los otros, pero ¿cómo estuvieron? Igual tuvieron más asistencia. Yo fui a Nesa y sí estuvo muy bueno. Sí, en Nesa estuvo bastante bueno. Más concurrido, sí, en Nesa hay buena asistencia. Saludos a Nesa también, por cierto, si alguien está escuchando. Entonces viene, concluye un año de producciones con un trío compuesto de Alpha y Omega, Adrian Natural y Danai. Sí, a finales del año, en noviembre. También pues un gusto conocer a Adrian Natural y Danai, que bueno, son... Adrian Natural tiene una gran historia en el sound system en Inglaterra con Yashaka. Su primer track fue grabado en Yashaka, con Yashaka, ¿no? Y sí, o sea, y bueno, Danai representa también esa tercera generación, ¿no? Que ya es del lado de Europa, que es Francia, Italia, los principales exponentes, de Alemania, ¿no? Y pues sí, Danai bastante, pues bastante bueno en el escenario, ¿no? Claro que sí, uh-huh. Y también hay que reconocer el trabajo de Alpha y Omega, ¿no? También, sin embargo, pasaron muchos años desde su primera visita, pero ellos, sin embargo, el trabajo que hacen cada año y que siguen haciendo, pues bien importante, ¿no? Alpha y Omega, ¿no? Sí, se mantienen vigentes. Se mantienen desde entonces. Desde entonces. Uh-huh. Y entonces, en ese entonces ya venía Danai y ya nos empezó a presentar un disco, ¿no? Que por ahí ya está cocinado, ¿no? Que es el de Alpha y Omega y Danai, ¿no? Sí, sí, sí, ya está editado, ya está en vinil, ya está en CD. Ya está a la venta. Ajá, a la venta. Y entonces se concluye con la visita de Digital Dubs de Brasil. Así es. Pues sí, la última visita de Digital Dubs. Esperemos que se vuelva a repetir. Sí, promoviendo un disco muy bueno, Sons el Number One, ¿no? Número uno se llama nada sí, más. Sí, sí, sí. Sí, bastante. Con el 16, con. El de Asgua. Así no, es. De... Sí, también sí, hay sí. que recordar entonces ahora que, como decía, apuntaba Moreno hace un momento, también off the record, que también viene la visita de ellos a Doom Night en ese año. Sí, pues aquí hubo una sesión con Danai y con Christine. Dice que es usted el padrino. El padrino de Dubna. El padrino de Moreno. Pues sí, fue una sesión larga, creo que hasta 3 horas estuvimos aquí con la selección de Danai, presentando los nuevos temas del disco siguiente, que ahorita ya está editado. Y producciones de él, ¿no? Imperial Sound Army, yes. Sí, y de bueno, sus colaboradores en Italia, ¿no? que son varios y también así mostrando una gran calidad, ¿no? un gran avance en lo que a Dub se refiere. Claro que sí. Entonces viene el 2011 en donde suenan nombres como Mungo Sky-Fi otra vez, viene la primera vez a México Sum T. Así es. En este caso que hemos también hablado de las Omegas, de las Istas, pues también, ¿no? Viene Sum T, repite. Viene también a un ciudadano que le gusta mucho México, ¿no? Brother Culture. Sí, Brother Culture. Entre otras... Bueno. ¿Cómo? Sí, le gusta mucho México. Le gusta mucho México. Y varios aspectos de la cultura mexicana. Y se dio la oportunidad de poder hacer también como un tour, ¿no? Ya sí, un tour ahí, ¿no? Guadalajara, Guanajuato, Ciudad Neza, como siempre, Ciudad de México... Iztapalapa, ¿qué más? Jalapa me parece también se hizo. Y bien, o sea, pues importante, así todo lo que aportan. O sea, Brother Culture es una persona así de pues que ya lleva mucho tiempo en la escena. Sin embargo, puedes ver ir a un show de él y él es el más prendido y el que tiene más energía, aunque haya tiene gente de 18 con todo años. Mundo. Tiene música sí. con todo el mundo, colaboraciones con todo, es lo que lo hace también muy popular a Brother Sí, Cooper. Sus y además sus colaboraciones son excelentes. Y Congo Nati, Manase. Multigéneros también así, sí. puede hacer mismo un Roots que un Stepa, que Roba Dub y que el Dubstep ahora en Ska, ¿no? Ahora sí, Dubstep sí. también muy... Que ya incluye algunas, ¿no? En su set. Sí, sí, sí, sí. Y concluye un año así muy poderoso. Con este recuerdo que tuvimos por aquí ya. A partir de ahí hemos tenido pues toda la información aquí en Dub Night. Sobre. Bueno, también agradeciendo, ¿no? Que nos puedas traer así. Pues a toda la gente que tú promueves y que pues ellos al programa, ¿no? También es una parte. Como le comentaba hace un momento, es esta cuestión, ¿no? De que. El programa en sí ha tenido así como que realmente pues una gran explosión también en ese sentido. Ha empezado a ganar así adeptos, pero también se debe así al trabajo de mucha gente, ¿no? O sea, no es... Claro, claro. En este caso de ustedes los productores, así, pues así que pueden venir a la estación y podemos hacer el trabajo así, periodístico, digo, pues está muy bien, ¿no? Digamos a toda la gente que también nos ha siempre apoyado, pues muy bien. Entonces vienen todos ellos así, algunos de ellos visitan Dub Night, otros tenemos así entrevistas y todo eso, ¿no? Entonces esto pasa en diciembre, la última vez que viene Vibranium Twilight Circus, ¿no? Lo más reciente, ¿no? Sí, lo más reciente, ahí en un pues un festival ahí en coproducción con Liga Mexicana del Bass, que se llamó México Bass Culture, que bueno, que esperemos que en las próximas ediciones que se puedan dar, pues así también mostrando pues lo que es la cultura del bass en México, ¿no? Más ampliamente, ¿no? No nada más tal vez reggae y dub y dubstep, ¿no? Sino pues varios géneros que están bass, muy jungle, sí. Pues sí, inclusive hasta cumbia, no sé, que están muy apegados a la cultura local, ¿no? Entonces pues esperemos se pueda repetir este año. Claro que sí, vamos a hacer un paréntesis para que Avicina Hi-Fi nos seleccione algo, casi estamos a punto de acabar el programa, pero no sin antes bien necesario mandar los saludos a toda la gente que nos ha escrito al Zapotichat, a la webcam. Pues tenemos así saludos, mandamos un saludo para Levi Natown, que nos manda un saludo, para Poliéster, que estas personas escribieron al Zapotichat. Poliéster nos manda un mensaje, felicita al crew y por la webcam. Aquí también a Floriloco dice saluda a la banda y deja una rola en el Zapotichat para toda la gente que quiera escucharla, pues ahí están en el Zapotichat. También Zulu Selector manda saludos al crew, muchas gracias Zulu. Ahora también toda la gente que está en la webcam, pues mire, viene un saludo de Sergio González que dice a Wilson que vibra el dub y Radical Session Strictly Rules. También Aldo Dub que nos escribe un mensaje en la webcam que dice saludos a todos en cabina, poca madre la entrevista, Rutical Session Rules. Otra vez Sergio González que dice saludos a Floriloco y al Eros y a toda la banda de Catepec, un abrazo. Muchas gracias a todos ellos que han contactado aquí a través del Facebook también, Raj Joshua, que nos escribe, es indispensable y una muestra de peso lo que hace Rutical. Bueno, muchas gracias a todos ellos, también a toda la gente que he estado saludando. Pues muchas gracias, vamos con una rola de Rutical Sage, de Abyssinia Hi-Fi. Recuerden, ya casi nos vamos, esto es Dub Night. estamos de regreso aquí en Dub Night. Y pues a ver, cuéntanos qué rolitas pusiste ahí para que la audiencia pueda saber qué fue lo que pusiste. Y sí, fue Ital Horns, es con una producción de pues Dave, el trompetista de Zion Train, originario de Zion Train, con Bush Chemist, con Dougie Waldrop. Y este se llamó Roots Temple. Era la versión, digamos, instrumental, y la versión pues dub, ¿no? O sea, como más densa, ¿no? Siempre la segunda versión. Eso fue lo que acaba de sonar. Y bueno, pues ahorita vamos a platicar un poco acerca de los planes del 2012 de Rutical Sessions. Ahí que nos cuente un poco qué es lo que va a haber, así las sorpresas de este año. Igual y no todas, pero sí un avance ahí de Rutical Sessions. Pues, ¿qué será? Pues sí, más que nada se ha intensificado la actividad en las tardes del Club Atlántico, de Rutical Classic Sessions. Y pues dentro de eso viene lo que es Illbilly High Tech, que es un Illbilly High Tech, que es un proyecto importante de allí de Alemania. Viene con un MC que se llama Longfinger y que es bastante bueno. Y es el proyecto de batería, programación y MC. Y pues bueno, promete bastante. También van a hacer varias fechas aquí en la ciudad y al interior. Viene también un evento importante para el próximo fin de semana que le llamamos Stepas Delight, que es un poco en honor al género o al estilo Stepa. Y va a estar Bungalow Dub, Unidub Stereo, va a estar Motake con Double Dila y Cerezo, Abyssinia Hi-Fi, y me parece que ya son todos por ahí. ¿Eso cuándo es? Eso es este domingo, primero de abril, ahí en Uruguay 84, esquina 5 de febrero, en el tercer piso, en el Club Atlántico, a partir de las 18 horas este domingo, para que pasen a echar un buen baile y empiecen, me parece que las vacaciones de Semana Santa. Claro que sí, también para toda la gente que nos está escuchando, pues también hacer ese llamado que has estado haciendo ahí el Dub Club, ¿no? Ahora a las tardes en domingo, ahora en el Club Atlántico, ¿no? Todo este año y parte también del año pasado, ¿no? Sí, empezamos a mitad del año pasado y bueno, ahorita seguimos por ahí. Vamos a continuar. En abril también está esta sesión, el 8 de abril, con Illbilly High Tech. También está una sesión de Jungle especial con E-Blue, que es uno de los principales exponentes del Raga Jungle en México desde hace ya unos 10 años inclusive. Y Mukiyare, que también es un DJ muy importante del género. Y Dukas. Va a estar también el 29 de abril una banda de Hermosillo que se llama Buena Vibra Social Sound, junto con Isla Group y el buen Sugar Brown, que siempre está ahí presente en Rutical Classic Sessions. Y bueno, pues de ahí poco a poco se ha ido armando las sesiones y para mayo pues también tendremos cosas importantes y ya les daremos la noticia pronto. Pero en junio, bueno, pues ya viene la segunda presentación en México después de 9 años de Lee Scratch Perry con Matt Professor y algunos invitados que van a ser sorpresa. y bueno, esperamos que sea una sesión llena de embrujo por parte de Lee Scratch Perry. Y también por ahí el 24 de abril el segundo capítulo, ¿no? De esta... Exactamente, por aquí nos estaremos escuchando. Sí, viendo también. Y también viendo, sí, haciendo un recuento de todo lo que ha sido el dub en México. Y también un reconocimiento a Rutical Session que ha... cuando hicimos el flyer, pues hicimos una camiseta, ¿no? Entonces es eso de que ha sudado la camiseta, obviamente mucho. También agradeciendo con él, pues eso, esa cuestión. Pues algo que quieras agradecer, digamos, estamos a punto de concluir el programa, no sin antes así pues darte las gracias, ¿no? No, pues gracias a ustedes y gracias por el flyer y Y pues gracias a todos los que se han puesto la camiseta como debe de ser, ¿no? No al revés, como luego pasa. Pero pues sí, todos los que se han puesto la camiseta por la música y no por el por otras cosas, ¿no? Claro que sí. Pues, la música sea así lo que... Pues lo que... el pues la misión, ¿no? Que sea la misión la música, ¿no? Más que sobre cualquier cosa vaya, ¿no? Claro, muy bien. Pues nos vamos a pedir que nos regales otra selección. Y recordemos a la gente que ya casi nos vamos. Estamos aquí en Dub Night. Recuerden ustedes los canales tradicionales, que son www.radiosapote.org. Koi estuvo dando problemas. La página, sobre todo a todos una disculpa. A todo el crew que siempre nos escucha cada semana, que está esperando la información aquí en Dubnight. A todos ellos, muchas gracias. El teléfono 6281-5488. Ahí tenemos en la página el Zapotichat también está ahí en la página, y también tenemos el Zapotitel. Estamos en Facebook, estamos también en www.dubnight.blogger.com. Bueno, estamos aquí a punto de concluir, estamos en Dubnight. Reap out the fruit. trying to see the best. Fuck me living in the Babyland in wild, wild west. Living in the Babyland in wild, wild west. Why the people want a blind eye? Why? Cause Jaja give eye to far eye. True. And what I gonna do? True. The truth is my root now. Give thanks to Jah. For indeed Rastafari is the liberty which holds the key to Mount Zion. Why the people want a blind eye? Why? Cause Jaja give eye to far right. Searching no more, talking about your warriors. We're leaving Babylon shores where they will never. say your warriors are moving away from Babylon's stifling vibrations. Yeah, yeah, yeah. Warriors of every creed, every color, and every nation. I tell them about warriors, black and white, yellow and red, heading to the land where human life was created. Dissatisfaction is the motive for them leaving the scene. But Africa shall spit them out if they're not pure and clean. Even if you're black, Africa won't take you back. If you come feel it slack, you do fi catch a heart attack. Even if you're white, you do fi catch lightning strike. If you're living like a hypocrite or parasite, none shall escape. Escape this and judgment. Judgment, no you cannot run. No you cannot hide. If you're dealing with folly, then stay Babylon side. For the warriors are moving, living in a repatriation. Yeah, yeah, yeah. Whether in a multitude or individual mobilization, I say your warriors are moving away from Babylon stifling vibrations. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Warriors of every creed, every color, and every nation. When we tell them, searching for a long time, now them not searching no more. Talking about your warriors, we're leaving Babylon shores, where they were never treated equally or with respect. Now they're living with tales of horror and neglect. Heart stomping out with anticipation and with joy. Going to the promised land, to the real Mokai. Life spirit rekindled, cause they want to be free to take a bite from the fruit of the African tree. That's why they're moving, living in a repatriation. Yeah, yeah, yeah. When I in a multitude of individual mobilization, I say your warriors are moving away from Babylon stifling vibrations. Yeah, yeah, yeah. I say warriors of every creed, every color, and every nation. Hey, the warriors are moving, moving way across the sea. The warriors are moving over mountain and over the valley. Yeah, yeah, yeah. The warriors are moving to a land where they can be free. Yeah, the warriors are moving. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Dub Nights, terminando ya la sesión de hoy con Rutical Sessions, ¿no? También esperando para la segunda parte. Y este, y bueno, también que nos digas así qué es lo que piensas de este tipo de programas, ¿no? O sea, que también creo que es importante tu opinión en el sentido de difundir más, ¿no? Y trabajar un poco en el sentido de si van a haber fechas y todo este rollo, pues darnos difusión entre todos, ¿no? O sea, sí creo que es importante la labor de la radio con los eventos, ¿no? Y con la construcción, ¿no? Entonces... Sí. Bueno, pues como siempre, bien importante que existan estos espacios, ¿no? Que se difunda, pues, toda la música que tanto nos gusta, ¿no? Sí me estoy escuchando. Y bueno, pues, este... Pues sí, claro, es, ya saben que ahí está... la colaboración siempre y pues más que nada tanto lo que ocurra en Rutical como lo que ocurra en la Ciudad de México, pues va a estar aquí en Dub Night, ¿no? Así que bueno que se ha trabajado y pues esperemos que pues que el esfuerzo siga adelante. Este, y nos estamos despidiendo ya en esta noche. ¿Con qué nos despedimos con estas rolitas que pusiste? ¿Qué fue lo que escuchamos? Ah, sí, realmente... Porque hay muchas radioescuchas que luego, o sea, estaría chido, ¿no? Como toda la noche nos estuvo metiendo así cosas así bien interesantes. Algo que también Avicina acostumbra en las sesiones en vivo, ¿no? Muy buena música. ¿Por qué te inclinas más así a la hora de mezclar así? Pues yo creo que por... En realidad no hay una línea, creo. O sea, siempre va saliendo cosas distintas. Pero bueno, por lo general es el UK dub. También un poco de stepper. De por lo general, pues sí que tenga... Me gusta que tenga contenido, un fuerte contenido espiritual, ¿no? La letra. Y pues sí, o sea, pues que el mensaje sea... se ha dado y la vibración igualmente, ¿no? Y bueno, escuchamos ahorita African Simba con Warriors Are Moving y es de Attico Minus Project. Fue la versión vocal, la versión dub y la versión con melódica. Y bueno, fueron bastante, pues de todas las épocas, la selección de ahorita con Yashaka, Iration Stepas, Brain Damage. Y sí, pues ahora sí que haciendo la selección en vivo. Sí, es bien importante. Ahora pues hemos estado haciendo sesiones en este sentido, pues así con selectores y gente, ¿no? Que nos comparte su librería, su audioteca, ¿no? De dub. Y empezando así también a hacer, a otorgarle así a los radioescuchas pues parte de eso, ¿no? De lo que está sonando realmente, de dónde viene, a dónde pertenece y todo eso. También en cuestión del dub en México, ¿no? Así señalando de dónde viene, de cuándo nació, y también bien importante que tenga esa información el radioescucha, ¿no, Rodrigo? Claro, sí, estos fueron unos dubplates, digamos, se puede decir, unos sesiones de 10 pulgadas pasadas a digital, y pues en su mayoría tenían la versión dub, o hasta incluso 3 versiones, ¿no? Y pues sí, pues es algo así de lo que se usa, se acostumbra en el sound system en, pues primero en Inglaterra y ya después al resto de pues de Europa, ¿no? Pues sí, estamos casi despidiendo este número 12 de Dub Night, como siempre desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el radio aquí, Radio Zapote, siempre con esta programación alternativa, subalterna y muchas cosas, cuestiones, ¿no? Que ofrece toda la programación de Radio Zapote durante todas sus emisiones, todos los días, de lunes a viernes. Y recordar que vamos a tener próximas ediciones, emisiones de Dub Night para el mes de abril. Publicaremos la información muy pronto a través de nuestros canales tradicionales de comunicación que cuando no estamos al aire por ahí funcionan, que es el Blogspot o el ya tan famoso Facebook. Por ahí daremos a conocer también acerca de las próximas emisiones del próximo mes. Lo que sí es más que seguro es que continuemos con esta cronología del dub, haciendo un recuento por los 10 años del dub en México, y qué mejor hacerlo en la compañía de Rodrigo, Abyssinia Hi-Fi, que ha estado bien presente en toda esa cuestión, ¿no? También desde, aprovechando pues así desde, no previamente, o sea, digamos 2002, ¿no? Sino también todos los pensamientos y todo el trabajo previo que hay, ¿no? También para que se pudiera dar en ese 2002 esa primera sesión de dub aquí con Matt Professor, y bueno, y aquí estamos celebrando esa cuestión, ¿no? De que en México tenemos dub y hay una cultura dub ya en esta ciudad y en este país, que poco a poco empieza a impregnarse el dub así por otras ciudades. Además, señalar de que además de México, Distrito Federal, y México se ha convertido en un dub point, o reggae point ha sido siempre, pero ahora con esto un dub point bien seguro, una parada dub. Ahora no solo es México, el Distrito Federal, sino es Guadalajara, es Puebla, es Jalapa, es el Caribe, es muchas partes, ¿no? También San Luis Potosí, Aguascalientes. Bueno, entonces también así reconociendo también a eso, haciendo un reconocimiento a todos, la gente también que ha promovido el dub en sus ciudades, en sus espacios, pues también para ellos estaremos recopilando toda esta cuestión, haciendo una celebración. Entonces nos vemos en el capítulo 2, Rodrigo, ¿no? Sí, por aquí nos escucharemos, y pues de nueva cuenta gracias ahí por el espacio, gracias a todos los escuchas y gracias por todo el apoyo en estos 10 años de vida en Rutical Sessions. Más aire. Bueno, pues agradecerle a Rodrigo realmente, ¿no? Por no solo por venir a la radio, ¿no? Sino por esos 10 años, ¿no? De enseñanzas que la verdad creo que han nutrido mucho la perspectiva de muchos, ¿no? Así que nos hemos visto ahí en el recorrido, ¿no? Entonces, también por traer a los artistas, ¿no? Gracias, sí, gracias. Siempre. Dub Night. Ahí estamos, a la orden. Sí, Dub Night, en nombre del Dub Night Crew, en sustitución de Famerus, que esta noche no pudo venir. Osadop. Nos abandonó. Moreno aquí en la operación. Muchas gracias a todos. Hasta el próximo Dub Night.